Muy buenas noches y bienvenidos a casa. Comienza otro Meri Podcast 2 semanas después, por fin. Así que dejad que nos disculpemos en primer lugar por cancelar nuestra cita en Extremis el lunes pasado. La tecnología, ya lo sabéis, tiene estas cosas. Y en el momento menos apropiado te deja compuesto y sin programa. Así que hoy, si os parece, vamos a cruzar los dedos para que podamos terminar el pod como Dios manda. Y eso, para compensaros, vamos a intentar cuajar un programa a la altura de su audiencia, ¿eh? Como Dios manda. Además, con temas variaditos y de interés. En cuanto presentemos, eso sí, a los que hoy han venido al Meri Podcast a pasar un rato en vuestra compañía. Hoy, además, no nos vamos a entretener mucho en las presentaciones para poder rascarle al reloj algunos minutitos más y dárselos al contenido que tenemos listo, ¿eh? ¿Os parece? Oye, saludo en primer lugar a Albert, que está el hombre deseando mandaros un mensaje, como siempre. Muy buenas. Muy buenas, Albert, es que Mote, si es que este? Me has hecho. No, es que Mote me ha hecho cambiar la configuración. Lo sabía. Justo en este sabía, momento. Digo, a ver cuándo pica, ha tardado un poco, ¿eh? Oye, tengo un mensaje y el mensaje es que quiero vuestros mensajes. Lo estaba contando ahora en el Meri Podcast, ¿vale? El debate de esta semana va a ir un poco diferente. Bueno, hay un debate y tal, pero queremos que participéis mucho. Lo adelanto ya, ¿no? Un poco de qué va a ir. Esto dale, sí, dale. Lo he dado por el podcast. Vamos a hablar, al igual que hizo el artículo la semana pasada, ¿quién fue? Sañudo, que hizo el artículo. Sí. Vamos a hablar de los mejores momentos que hemos tenido o que se conocen de los juegos online, ¿vale? Ya sea en shooter, en MMOs, en Xbox, en Play, en PC, donde sea, pero online. Entonces, nosotros vamos a contar los nuestros, pero quiero que vosotros contéis los vuestros. Entonces, si miráis la cuenta del podcast, he dejado un enlace al foro donde podéis dejar vuestras experiencias. Si no os caben en un tweet, si veis que en un tweet no va a caber todo, pues entráis en el foro, en ese link que he dejado, que ahora lo volveré a poner, escribís vuestra experiencia online favorita y yo luego las leo todas, las recopilo y las leemos aquí, ¿vale? Ya te digo, troleadas, cosas graciosas, cosas surrealistas, cosas en pasado, momentos, no sé, difíciles, lo que sea. Nos lo contáis ahí y luego los leo. Sí, señor. Mandado queda el mensaje. Espero que la gente ya se ponga manos a la obra y nos cuenten sus anécdotas. Luego contaremos en las nuestras también. Dejad que salude a Fran en primer lugar. Muy buenas, señor. Muy buenas. Vamos a saludar a continuación a Mote, que está también listo para saltar al ring. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Juan? Buenas. ¿Qué tal todos? Muy buenas, Relaño. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Bueno, ¿Enrique está también o no está? Y tanto que estoy. Muy buenas. Muy buenas. Fran, está saludando. Queda Jabote. Ya está. Casi, casi. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Y Arturo, que aunque lo dejemos para el final, el hombre siempre se pasa a deciros hola. Presente, Juan. Ahí estamos. Claro, es que hoy estoy un poco perdido porque nos falta gente, ya lo veis. Algunos están volando a tierras lejanas y otros, pues bueno, no han podido acercarse. Pero los que estamos nos apañamos, así que si os parece, nos vamos directamente a debatir. Hoy no perdemos ni un segundo en la presentación. Vámonos. A debate. Eso, vamos a ver si compensamos un poco lo de la semana pasada metiendo el máximo contenido posible en el programa de hoy. Y empezamos con eso que hablábamos, ¿no? Eso que os encargaba Albert. En base a ese textazo que se marcó Sañudo, hoy no ha podido el hombre tampoco estar, vive en unas tierras que sufren las inclemencias del tiempo con, bueno, ya sabéis, esas ciclogénesis explosivas y demás, y no ha podido acercarse, pero Sañudo, como digo, se marcaba un textazo en el que recopilaba algunas de las, yo creo que se pueden considerar entre leyendas y anécdotas, que desde que el juego online es tal, han salpicado el panorama, ¿no? Ahí World of Warcraft, EVE Online y otros muchos han tenido protagonismo. Otros títulos también, evidentemente, de renombre y de parangón, con anécdotas que se mueven entre lo gracioso, lo sorprendente y lo hilarante. También lo increíble, ¿no? En muchos casos. Ahora vamos a contar un poquito de todo lo que se podía leer ahí, destacando lo que más nos gusta y, como decía, aportando el toque personal que estoy seguro muchos de los que están hoy en el podcast, a este lado, en el micrófono y también oyéndonos, tendrán que decir. Yo no sé quién me coge el testigo, quien lo quiera hacer que lo haga ya, porque yo me callo y os dejo que habléis vosotros para situar un poco al personal. Yo no sé, Fran, déjame contar a mí una bellísima historia. Supongo que muy pocos videojuegos han sido tan populares como lo fue en su día World of Warcraft, tal vez ahora Dota o League of Legends y otros muchos, pero si aquellos que jugasteis a World of Warcraft y lo hicisteis en serio, o más o menos en serio, que se convirtió casi como en un segundo trabajo, había una de las mazmorras, no de las más complicadas, pero en su momento era dificililla, que era Blackrock Spire, la parte de arriba, que se hacía pues en grupito de 10. La historia es la de Leroy Jenkins, que es ese hombre que estaba AFK mientras su equipo de 10 personas estaba calculando todas las posibilidades, diseñando la estrategia magnífica para poder entrar. Hay un famosísimo vídeo en YouTube sobre esto. Y después de media hora planeando, Leroy, que estaba AFK, pues despierta y dice: vamos, chicos, nos tiramos para adentro. Y al son de su célebre grito, Leroy Jenkins, entra ante la estupefacción de todo el grupo, que le sigue en el horno para dejarlo morir, lo siguen dentro, empiezan a salir dragones, 50, 100 dragones, dragoncitos pequeñitos, que evidentemente wipe al grupo, y acaban todos maldeciendo al Leroy, y Leroy concluye con la frase: por lo menos tengo pollo. Y esta frase de Leroy Jenkins sirvió para que todo el mundo, este grito de guerra, todo el mundo hiciera un Leroy. Todo jugador de World of Warcraft, todo el mundo hizo un Leroy en algún momento de la vida, ya fuese en casa, en el WoW, en otro juego, en la piscina, en la playa, en un centro comercial. De fiesta. De fiesta. Sí. Todo. Tirarse en mitad de algo y cagarla o ir a saco se convirtió en hacer un Leroy Jenkins. Y como estos momentos ocurren muy pocas veces a lo largo de la historia de los videojuegos, creo que es el mejor ejemplo. Se hizo hasta mainstream, ¿no? El mejor ejemplo de que algo tan nicho, tan pequeño como puede ser el World of Warcraft, se puede hacer gigantescamente mundial. Así que kudos al Leroy porque tuvo lo suyo. Venga, Fran, ahora te va a ceder el testigo, Mote. ¿Qué nos ibas a contar? Puf. La verdad es que tengo una relación curiosa porque me gustan mucho los juegos online. Albert y Sergio lo saben. Pero soy, curiosamente, aunque parezca un poco paradójico, soy un jugador más bien solitario. Me gustan los juegos mundo online, pero me gusta estar yo a mi bola y hacer lo que me apetezca. No soy mucho de raids y cosas de estas. Entonces, pues así, en anécdota, yo tengo una que es que fue... no es muy épica realmente, pero a mí siempre me llamó la atención. Que es que cuando empezaba a jugar a EVE Online... pues EVE Online es como llegar del pueblo y ir a la gran ciudad y todo el mundo intenta timarte, básicamente. Es el juego donde aprendes a ser hombre. Aprendes que el mundo es oscuro y es cruel y tienes que ir con cuidado en la vida. Qué gran verdad, además, ¿eh? Qué gran verdad. Vaya. Y nada, pues yo, una de las actividades que me puse en EVE, como me gusta en mi bola y tal, pues yo aceptaba misiones de transporte. Por un lado, pues, cogía mercancía y la vendía a mejor precio en otros sistemas, y por otro lado, aceptaba trabajos de transporte que los propios jugadores, pues, sabéis que en EVE son importantes los recursos, entonces, pues, tienes que mover recursos de un lado para otro. No tenía un gran transporte, no podía aceptar trabajos muy grandes de mucho tonelaje, pero bueno, me iba apañando. Y cogí un transporte que era... Había una oferta que era muy buena. Demasiado buena, pero eso no lo sabía. Que eran como... Era como había como 8 o 10 saltos, no me acuerdo. Pero bueno, no era mucha distancia. Sí que era en 0-0, que es, digamos, el espacio de mínima seguridad en EVE, que es donde te pueden atacar y tal. Era el riesgo que tenía. Y era un paquete. Era una cosa pequeña. No podía llevarla yo. Y dije, bueno, pues ya era un montón de dinero por llevarlo y ya está. Y digo, muy bien, pues estupendo. Entonces, me voy yo tan feliz, hago mis 8 saltos, tal. De una me escapo por pocas de unos piratas que había por ahí, pero bueno, al final me escapo y tal, no estaba muy atento. Llego a la estación y yo tan feliz, digo, lo he conseguido, he pasado un 0, era la primera vez además que pasaba por 0-0, yo todo nervioso, pensaba que me iba a atacar en cualquier momento, digo, esto me ha muerto que nada. Y nada, llego a la estación súper feliz, lo he conseguido, menudo, soy rico, un montón de ISK. Y entro a la estación, y lo típico, cuando vas a entrar, pues tú le das la botón para entrar, solo que me dice que no estoy autorizado para entrar. Y de repente veo que salen dos naves de la estación, y yo nada más viéndolas, yo pegué la vuelta y me fui. Intentaron lo que es, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero intentaron, te pueden atrapar en una especie como de campo de fuerza para evitar que salte. Y yo tenía algunas medidas, contramedidas, muy pocas, y al final me escapé de milagro. Y esa es la fue, bueno, pues ya veis, no es una anécdota muy espectacular, pero para mí representaba muy bien lo que era EVE. pasa mucho en los ambos, o sea, el que salga lo peor de cada persona, y dado que no hay sistemas que te obliguen a seguir un camino fijo, sino que hay rienda suelta para que el mundo sea como quiera ser, historias de estas en IF hay un montón. De todas formas, muy soft lo que contáis, veo que estos son unos moralistas, no te cuenta la de otro y tú la de un asalto en IF, que es lo más habitual. A ver, aquí historias online que os pueda contar yo. O sea, yo soy esa persona digna que se ha tirado 5 años haciéndose pasar por una mujer en WoW. ¡Qué clásico! Yo empecé a jugar en WoW americano, porque no podía esperar a que saliera aquí. De hecho, en Estados Unidos salió en noviembre, creo que fue, y aquí no llegaba hasta marzo. Total, que yo me fui directamente a Estados Unidos con 4 colegas. Y dado que en aquella época, a ver, hablaba inglés, tenía un nivelón, pero yo qué sé, ¿no? Por pereza, pues... La primera vez que alguien me... Yo siempre me hago personaje mujer, porque siempre he pensado que te ayudaban más siendo un personaje mujer. No haciendo pasar por mujer, ser personaje mujer. Sí, pero en un momento dado me reclutó un clan y dijo, oh, pues te reclutamos, no sé qué, ven con nosotros. Oye, eres mujer. Y en ese momento no me planteé las consecuencias de lo que estaba contestando. Y dije, sí, sí. Porque no quería venga a llover épicos, sí, venga a llover drops. Y esa respuesta, o sea, yo os digo, yo estuve 5 años en Estados Unidos. Estuve en Corfhur, que era una de las guilds top en aquella época del mundo. Éramos gente que jugábamos alrededor de 6-7 horas diarias raideando, haciendo wallfares y demás. Estaba de raid leader Avatar, que luego fue Selenia, un warrior bastante famoso en el sector de WoW, y yo durante 5 años me hice pasar por mujer. He hecho hablar hasta mi hermana. O sea, mi hermana en un momento dado ha entrado al ordenador y digo, oye, Marta, di algo aquí. O sea, habla un poco, que se crean que soy yo. Eso es trampa. O sea, sí, claro, porque la gente decía... Yo decía que no tenía micro, que estaba roto. Entonces le decía, de vez en cuando decían, oye, pero algún día tendrás que hablar. Digo, bueno, sí, voy a conectarme en casa a una amiga. Cogí a mi hermana, se metió, digo, di algo, di hola, oh, qué guay, no sé cuántos. una santa tu hermana, ¿eh? Pero además sí. Además de mujer, fui una de las pocas mujeres puta que hay en el mundo, ¿eh? O sea, yo he sido la mujer más que ha habido en todo el mundo. Arturo, porque... guardas a ese audio. Sí, no digas mujer. Escucha, estábamos en... Esto es rápido, ¿eh? Estábamos en Molten Core, ¿vale? ¿Os acordáis, no? 40 tíos. Sí, sí. Total, que yo pues había seducido a un tío pues, que se llamaba muy bien conmigo. Él había dicho mi nombre, le había pasado fotos de yo qué sé dónde coño había encontrado. De esta soy yo, no sé qué, no sé cuántos. Total, que yo había llegado a un acuerdo con él, éramos los dos rogues. Le dije, oye, digo, va a caer... Hay 2 bosses seguidos, va a caer una daga en uno y en el otro quizá cae otra. Entonces, te pillas tú una y yo la otra. Y así todo guay. Ah, sí, sí, sí, lo hacemos. Y dice, bueno, yo me pillo la primera y luego la segunda te la pillas tú. No nos roleamos ni nada, no tiramos dados y así nos asegramos cada uno. Vale, vale, vale. Cae la primera, digo, esta para mí. Sí, sí, claro, para ti, para no sé cuántos. Cae la segunda, roleo y saco, ninja. 90, y saco ninja. 99. Y dice el rey, pues vale, para ti. Y el tío, ¿será zorra? Que habíamos ninja, quedado ninja. Que no sé qué, que nosotros, claro, como yo era la niña mimada de la guild, pues ahí ni Dios dijo nada, las 2 dagas para mí, el tío llorando, y a día de hoy aún se debe estar cagando en mí. Un saludo, Pizlit. Era un tío. Mira que eres, en madre fin. Mía. Madre un mía. Pequeño, no, rastrero, rastrero, un pequeño, ¿eh? Un pequeño apunte a esto de Albert. Yo, durante mucho tiempo, bueno, durante el tiempo que me dejaron, me hice una priest, una sanadora, que curaba por dinero. Y le puse Priestitute, de nombre, ¿no? Y estaba en un servidor de rol. Y me parecía súper rolero que curara por dinero y llamarse Priestitute. Y me banearon. Ahí está, ahí acabó. A ver, Enrique está buscando una cosita, así que mientras lo termina de encontrar, ¿quién va? ¿Relaño puede ser? Pues venga, yo mismo. La verdad es que yo experiencia online no tengo mucha, no me gusta demasiado esto del juego online, soy mucho más clásico, mucho de... Sí, señor. De, digamos, juego multijugador, pero a la vieja usanza, o sea, en una misma pantalla, con una misma consola y ahí donde se ve donde está lo bueno, Juan. Y vamos, anécdotas, hay muchas que podría contar, muchas de ellas quizás están clasificadas X, no pueden ser aquí tampoco tan expuestas, pero tengo una en un salón recreativo, uno que había al lado de mi barrio, en el que, bueno, por aquella época sería 1994 por ahí, porque me acuerdo que el juego que más se llevaba entonces era el King of Fighters 94, el primero. Y vamos, estaba yo jugando ese juego. Por entonces lo habitual era, si alguien quería entrar a jugar, pues poner los 5 duros, digamos, encima de la recreativa, encima de ese cachito de metal en el que solían ponerse los cigarrillos. Y total, que uno de mis amigos quería entrar a jugar. Yo le dije que se esperara a ver si avanzaba un poco, llegaba un poco lejos. Me dijo que bueno, que vale. Total, que al final me mataron en el tercero o el cuarto combate y mi amigo no aparecía por ningún lado. Yo vi 5 duros en la pitillera, me imaginé que eran suyos. Así que los cogí, me los guardé en el bolsillo y mientras pues me puse a jugar a otro juego. Cuando terminé y ya iba a salir del salón recreativo, estaba ahí el tío más chungo, ese tío chungo que siempre había en los salones recreativos, que sacaba 3 cabezas y 3 cuerpos a cada uno y nadie podía toserle. Pues estaba, digamos, cogiendo del cuello a un chaval, estampándolo contra la pared, diciéndole, ¿dónde están mis 5 duros? Y yo, bueno, yo no lo relacioné con nada. Yo me salí del recreativo tan tranquilo, crucé la calle y allí estaba mi amigo y me dijo, pero es que estás loco. Porque él sabía lo que había pasado. Porque resulta que esos 5 duros que había encima de la recreativa eran del tío chungo. Y seguramente aquel chaval tuvo la mala suerte de ponerse a jugar a King of Fighters, donde yo terminé. Y claro, se había llevado toda la culpa y todas las tortas, ¿no? Total, que yo con esos 5 duros en el bolsillo se lo intenté dar a mi amigo y mi amigo dijo, tíralo y vámonos de aquí corriendo. No se lo llevaste a la tumba, el chaval. Sí, sí. Me dijo, tíralo, vamos a salir de aquí corriendo, no vaya que nos salpique el asunto. Y vamos. Y digamos que fue un momento en el que estuve cerca de la muerte, aunque no fui consciente de ello, pero vamos. Es uno de esos instantes que uno recuerda a posteriori con un nudo en la garganta. Habrá que hacer un día un programa sobre experiencias en los salones arcades. Eso también da para historia. Eso da para mucho, para muchísimo. Eso da para mucha, te curte en la vida, sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que iba Enrique, a ver. Sí, yo creo que ese programa se podría llamar directamente Encuentros en la segunda fase o algo así. Bueno, la verdad es que yo, anécdota, en el tema online me pasa como Frank, que soy más de jugar offline, pero sí que tuve una temporada donde mi vicio al Team Fortress Classic fue realmente descomunal. Llegué a participar en varios clanes, como el caso de Albert en el WoW, estar también un poco con toda esta escena que lo llaman ahora, de lo, cuando los eSports comenzaban a despegar, que no es algo reciente, sino que hace bastantes años ya había ligas de juegos, como puede ser este caso el Team Fortress Classic, y bueno, siempre recordaré cómo se quedaba periódicamente 2 días en semana, martes y jueves, para entrenar durante una hora, para preparar los mapas para los partidos que se echaban el fin de semana, pues como casi que se ha ido aprendiendo, o fuimos aprendiendo inglés en base a los mails y a los comentarios en foros que nos cruzamos con los clanes extranjeros, porque bueno, no había una escena muy prolífica en España y teníamos que recorrer virtualmente la frontera a jugar contra equipos británicos, contra equipos pues, alemanes, holandeses, finlandeses, que lo partían bastante. Y bueno, siempre recordaré, ahora tuitaré, como pues aquellas partidas con gente como Lycon, con Cantiga, con toda la gente del clan. Y muy bueno, la verdad es que la primera partida que entré online fue todo un espectáculo para mí como jugador, todo un sentimiento, y de eso no me olvido casi nunca. Arturo. Bueno, yo tengo también una de World of Warcraft y tengo por ahí alguna de Counter-Strike también. Yo visitaba un foro que se llamaba por aquel entonces... Petardas. Ese no. ¿Cuál era? ¿Cómo era? Era, ahora se llama Unedcore, me parece que se llama, pero bueno, tenía una especie de subforos dedicados al WoW en el que se reunía como toda la gente que buscaba sacarse algunos exploits o conseguir ítems que no fuera de forma totalmente ilícita. Truquero. Y, pero no era de cheats, pero por ejemplo, muchas veces pasaba que cuando metían un parche y cambiaban el valor de algunos objetos, podía darse el caso, como puede ser en el WoW, de que tú pudieras venderle un objeto a un NPC que fuera más caro por el que tú lo habías comprado en otro sitio, o con lo que lo pudieras romper en otros objetos, y la suma de la venta de todos esos objetos iba a ser más caro que el valor por el que lo hubieras comprado. Y entonces, chetadas legales, pero chetadas de todos. Exacto, que arreglaban en cuestión de 3 horas, pero si eras el listo que estaba ahí pulsando F5, pues te llevabas toda la pasta. El caso es que viendo eso, descubrí que había algunos NPCs en el mundo del WoW, con el último parche que habían puesto, que no perdían agro. Es decir, tú normalmente, el WoW, pues como funciona, si te cruzas con un enemigo y al cabo de dar X pasos va a volver a su sitio en el que está, pero había algunos que estaban bugueados. Y era el típico que era un boss enorme que estaba en mitad del mundo y que tenían que reventarlo entre 40 personas. Entonces fui con un colega y dije, vamos a hacer una cosa, vamos a ir quiteándolo, vamos a ir llevándolo desde el sitio en el que está hasta Orgrimmar, que es una de las ciudades principales. Lo que pasa es que estaba en la otra punta del mapa, entonces nos estuvimos toda la tarde muriendo como gilipollas porque tú tenías que darle un toque al bicho, entonces el bicho te empezaba a seguir, tú ibas echándote para atrás, entonces tu compañero tenía que darle, entonces le empezaba a perseguir a él, tú te ibas como hacia otro lado, entonces le dabas tú, él se apartaba y así os lo ibais pasando entre uno y otro, mientras os alejabais, el bicho no se reseteaba nunca porque estaba bugueado, y al final lo que pasaba es que lo llevabas a la ciudad principal de los orcos, donde estaba todo el mundo tranquilamente sentado, y el tío se ponía a repartir toñas a diestro y siniestro hasta que lo tenía que matar, pues básicamente toda la gente del servidor que estaba ahí tranquilamente después de que hubiera matado a 80 personas. No sin morir 400 veces por el camino, porque estaba, como digo, en la otra punta del mapa, y de un toque te matabas, ibas tú solo. Entonces, en cuanto fallabas un golpe, te quedabas pillado por lo que fuera, o la cagaras de cualquier forma, pues te ibas al suelo. Y de Counter-Strike, recuerdo, no es tanto MMO, pero sí que es de un torneo en el que participé, en la Reus LAN Party 2006, creo recordar, que, bueno, el problema de las LAN parties en esos momentos es que tenías que juntarte 5 personas para ir hasta el sitio, jugar ahí con el resto de personas, y ¿qué pasaba? Que los equipos de 5, vale, en internet se juega muy bien cada uno desde su casa, pero luego tienen que ir los 5 a un sitio que está a tomar por saco, y la gente se raja en el último momento. Y uno de nuestro equipo pues pasó eso, que a 2 días de tener que irnos a Reus, dijo que no venía porque éramos muy malos y se iba a jugar con otro equipo que decía que iban a ganar la LAN. Lo cual nos sentó a todos fatal, porque encima le tenías que ver al tío ahí. Y al final cogimos a otro chaval que era ahí del pueblo, que estaba por ahí cerca, que le pillaba bien, nosotros tuvimos que ir en coche. Y en nuestro equipo, o sea, se divide como por fase de grupos antes de que haya brackets, y entonces en nuestra fase de grupos nos tocó el equipo de ese chaval. Y fue el único partido en el que teníamos oportunidad de ganar, básicamente, porque el resto eran de los más altos. Y al final les acabamos ganando en la última ronda, solo quedaba ese chaval contra el chaval que había venido de nuestro equipo del pueblo, porque él no había venido con nosotros, y le acabó ganando, y entonces nos quedamos todos como, toma, hijo de puta. Y nada, ahí quedó la historia. Otra cosa. Has dicho hijo. No se puede decir hijo. Es verdad. Luego lo quito. Bip, hijo. De puta. Sí, fue como de 1.500 euros para mi nabo, pero creo que. De todas formas, este tema, y como veíamos otro día en el artículo que publicamos, o sea, es un tema que sobre todo las experiencias más curiosas que se han vivido históricamente han sido en los MMOs. Pero que se están trasladando a, como decía Nacho, a ese género que saca lo peor de nosotros mismos, como es el caso de los survival. O sea, ahora está de moda pues hacer masivos online, quitando la parte RPG y dejando únicamente la parte de tiroteo y de roleo. Y se han vivido últimamente, acompañamos algunas de ellas, se han vivido escenas realmente esternillantes, tanto en DayZ como en Rus. No sé si lo leísteis el otro día. O sea, hay el otro día se produjo una, de hecho está, no sé, está el vídeo grabado, es un mensaje de Reddit, hay capturas, no sé, de un par de bandidos que paran a un tío, lo detienen y dice, oye, estás detenido, te vamos a quitar todo lo que llevas encima, mira, y además nos vamos a reír de ti. Coge este plátano podrido y te lo comes. Total que el otro, pues dice, bueno, pues nada, me lo voy a comer. Claro, el tío uno contra dos, ¿qué va a hacer? Total, que en ese momento piensa y dice, vale, ya está. Y usa el micro de voz del propio juego y le dice, oye, ¿vosotros veis Juego de Tronos? Y los dos bandidos, sí, sí, claro que la vemos, es la hostia de serie. Pues que sepáis que este y el otro mueren en los libros. Y claro, o sea, es del rollo, tú lo matarías. De hecho, o sea, bueno, les spoiló la serie entera. De hecho, Fran, hay un clan, una corporación en EVE Online, ¿vale? Sabes que EVE Online son muchas galaxias que, bueno, la gente intenta protegerse ahí como buenamente puede. Pues uno de los clanes es famoso porque la zona que controla de la galaxia, las estaciones que tiene construidas, el nombre de la estación, son spoilers de Juego de Tronos. Entonces no, claro, no sabía eso. Sí, pues hay una zona de la galaxia que todo lo que hay construido allí el nombre de las construcciones son spoilers del Juego de Tronos. Entonces, la gente es que ya ni va para allá para no tener que clicar. Claro, si tú dices X muere, o sea, pues vale, te voy a matar la nave, pero es que a mí me ha jodido la serie entera. Entonces, es una zona súper segura, porque ahí estás expuesto a spoilers de Juego de Tronos. Albert, tú dices que estos juegos de ahora sacan lo peor de cada persona, pero no es verdad. Los juegos que empezaron sacando lo peor de cada persona fueron los Worms. Yo, Worms no hacía falta jugar online, se podía jugar en multijugador local. Yo, de hecho, tuve mucho vicio a Worms 2, de hecho gané un campeonato en Europa de Worms 2 del vicio que llegaba a tener. Y ese momento, eso sí que es un momentazo, realmente la tensión que se crea cuando, porque las partidas se jugaban, a lo mejor te daban una sola arma, el bazooka, la granada, y arréglatelas como puedas, ¿no? Cuando realmente consigues colar el timing perfecto de esa granada que cae justo en la cabeza, haciendo la parábola, calculando la balística perfecta para que, ¡pam!, matarlo justo, ese momento, no sé, es lo más parecido a un orgasmo online que se puede llegar a tener. Y eso solo lo da Worms. Y déjate estar de Rus, de DayZ. Worms como juego donde sacar lo peor de cada persona. Yo también uno de los momentos de esto es una cosa que tiene que a mí no consigo capturar en un juego multijugador así normal. Me parece una cosa como más organizada, pero yo me acuerdo en WoW lo que eran los primeros tiempos de Alterac era la leche. Yo llegado esto que 24 horas, tío, de Alterac. La típica historia, la historia esta clásica de que aguantamos hasta el final porque los servidores se iban a reiniciar y tal, eso lo he vivido yo. El estar ahí hasta la, creo que cerraban a las 3 o a las 4 cuando había mantenimiento de servidores, de estar, ¿cuántas? 8 horas metido en batalla, aguantando hasta el final y con la alianza ya en el cogote, pero ellos no podían entrar porque cada vez, porque bueno, se corría la voz, la gente entraba, se montó ahí una resistencia, y la verdad es que los momentos más épicos, además que te lo crees, porque estás ahí, ha llegado un momento en que te ponen la ambientación y lo vives. A mí es la clase de momentos que realmente no he llegado a vivir con ningún otro juego. Señores, ¿quién más quiere contar alguna cosilla? Ya que estamos puestos aquí en intimidad, ¿no? Contando nuestras miserias en el juego online. ¿Alguien más? Albert, si no, la gente está dejando mensajes ahí. Yo estoy viendo en Twitter. Está dejando mensajes. Contadme alguna. Es que os estoy buscando una historia. Fue buenísima. Sabéis, en WoW, uno de los diseñadores jefe, de hecho, el diseñador jefe de WoW, que ahora se ha ido a. O sea, muy sí, a mi pesar. A League of Legends. Muy a mi pesar, ha salido a League of Legends, pobre mote, o sea, no sabéis lo que os espera. Ghostcrawler. Entonces, estoy intentando buscar el chat que hubo. Hubo un tío que abrió un ticket, ¿vale? Y le contestó Ghostcrawler. Pues estaría de guardia, lo que leñe fuera, o no sería un tan conocido como es hoy en día, todo el que le contestó Ghostcrawler, ¿vale? Todo el que le resuelve la incidencia y tal. Ya te digo, hay una captura, voy a intentar buscarla y luego la pegaré en Twitter para que la veáis. Hay una captura del chat que tuvieron entre ellos. Total, que le solucionan la incidencia y le dice Ghostcrawler al usuario, al jugador. Dice, ¿puedo hacer algo más por ti? Y le dice el jugador, sí, cuéntame un chiste de los tuyos. Total, que Ghostcrawler le cuenta un chiste muy cortito y el jugador dice, jajaja, ¿te puedo contar yo uno? Y dice Ghostcrawler, vale, cuéntamelo. Y dice, iban tres gnomos haciendo una quest, no sé qué, y se encontraron... a un mago, y les dijo el mago, dice, voy a conseguir no sé cuánto si vosotros conseguís aparecer en el libro Guinness de los récords. Total, que el primer gnomo dice, vale, pues yo voy a intentar aparecer en el libro Guinness siendo el que tiene los pies más pequeños. Y yo voy a intentar aparecer, aparecer en el libro Guinness siendo el que tiene las manos más pequeñas. Y el tercero dice, yo voy a intentar aparecer en el libro Guinness de los récords siendo el que tiene el pene más pequeño. Todo esto escrito, ¿eh? Todo esto se lo estaba contando él a Ghostcrawler, al jefe del WoW. Total, que dice, bueno, al cabo de un tiempo apareció el libro Guinness de los récords. Y salió uno y dice, ¿lo has conseguido? Que dice, sí, sí, he salido aquí como el que tiene los pies más pequeños. Y dice, ¿y tú? Y dice, sí, sí, he salido en el libro Guinness como el que tiene las manos más pequeñas. Y dice, ¿y tú? Al tercero dice el otro, ¿quién cojones es Ghostcrawler? Y eso se lo dijo al creador, o sea, de que el troleo de que era él el que tenía el de esto. Y el mensaje automático de Ghostcrawler es, felicidades, disfruta de tu ban. Y lo baneó del juego. Pero claro, esa captura... Sakatura ha hecho historia, roda el mundo, y es un troleo brutal de un jugador a, ya te digo, a una personalidad como es el creador de bueno, uno de los responsables de World of Warcraft. Así que, ¿qué? ¿Le tiráis o empezamos a leer aquí? Aquí hay, joder, hay una historia del Tuno. Creo sí, que estaban en ella. Cuenta la historia de los Torres, que creo que hay alguna, he visto alguna así de reojo y tiene buena pinta. Venga, Albert, dale caña. Vamos para allá. A ver, te estoy leyendo, Tuno. O sea, en cuanto termine con todos, te leo que la tuya es larga. Anécdota. Sí, hombre, pero ya te digo que es que aquí hay de todo. Dice uno, bueno, empezando, Castor lo decía al principio, mi mejor momento online fue una partida de Battlefield 4 en la que el netcode iba bien. Bueno, todavía no, sí, en Battlefield de momento no hemos podido tener demasiadas experiencias muy, muy buenas. Decía Ivalgo22 que yo soy más de experiencia single player, pero me quedaría con los partidos de FIFA. La verdad es que sí, más allá de eso, incluso, coño, nadie ha hablado aquí, aunque no fuera online, de las partidas multijugador a pantalla partida entre cuatro, ¿eh? Golden Eyes, Perfect Dark, no he dicho nada. Nahuel Pardo dice, pues las mejores risas que me he podido echar en un online han sido en el Tibia. Un verdadero juegazo mirando atrás. ¿Vosotros lo habéis jugado al Tibia alguna vez? Mira que es famoso, ¿eh? Sí, hace un montón de tiempo. Eso es, hace tiempo. Mira, dice Manu, dice, en Guild Wars 2 en la ciudad, un amigo y yo pintamos las ropas de rosa y bailamos. Acabamos siendo decenas de jugadores bailando con las ropas de rosa. Parecía un videoclip de música. Tengo gente que empiezas a jugar y te encuentras en la ciudad 20 tíos vestidos de rosa bailando. Dices, madre mía, que me he comprado de juego. Dice Ale José que el momento sin duda alguna fue conectarme a Battle.net y jugar al StarCraft con los colegas con ese modem de 56K. Extobalito dice, cada partida en un COD es una aventura. Vaya personajes que hay en ese online. Niños ratas o camperos pasando por tocapelotas. Decía Baigol que cuenta que si cuenta online el juego de Cars de Crash a pantalla dividida entre cuatro. Ahí sí que me lo pasaba grande. Dice Carlos J. Rodríguez, recuerdo tardes y noches jugando a Mario Kart online con mi hermano y que uno se quedara el último para molestar a los demás. Yo me niego a jugar a juegos de coche online, o sea, por eso mismo. Porque hay uno que se dedica a reventarla y es la risa, pero es una putada. Decía Ichiyan Zamen, esperar antes de la línea de meta en Race Driver Grid para chocarme con todos y joderles la carrera al final. Dice Juan Carlos Miranda, dice que su momentazo es coger los helicópteros en Battlefield, esperar a que se monte más gente y estrellarme. Por eso no me monto. Eso es un clásico. Eso es de Halo, ¿eh? Yo, ya te digo, por eso ¿ves no... Que ser cabrón es un clásico, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Tú lo sabes, eso, mote. Claro, sí. Y porque no entramos con los de la vida real, sino en fin. Mira, te cuento una que han dejado en el foro a Lima. Dice, mejor momento, recuerdo con mucho cariño las parties que se montaban para poder encontrar a Diablo Clon en el Diablo 2. La primera vez nos llegamos a tirar un día entero de mañana a noche para poder hacerlo ante la escasa información y o tutoriales que había por aquellos tiempos. Lo gracioso eran los piques para pillar el hechizo que soltaba, que era el mejor del juego, jajaja. Otro, sin duda, el primer Halloween del Guild Wars 1. Uno de los mejores eventos online que recuerdo. Todo el mundo estaba flipando. Remodelación completa de las ciudades principales, el jinete por arco de león gritando que se acercaba el rey locozón, cuando ninguno tenía todavía ni idea de qué leches era ese. Ay, la nostalgia. La verdad es que el tema de eventos en los online es curioso. Y de repente te cambia en tu mundo, que estás acostumbrado a él. Y es eso. Se producen situaciones que no tienen ni idea de qué está pasando. Y el turno nocturno nos contaba... Dice, a ver, voy a intentar leerlo en orden, ¿eh? Porque hay un montón de tweets. O sea, a ver si los he ido fabeando en orden. Dice, Raiten Wow, 2200, la guild está esperando que aparezca el Mind Tank, pero no hay nadie que sepa de su paradero. Todo el grupo se ha reunido dentro de la raid, solo queda el último boss y no hay forma de tirarlo sin las resistencias del Mind Tank. Es típico esto, ¿eh? De que no apareciera el Mind Tank, la madre que los parió. Se crecen, ¿eh? Los Mind Tank. ¿Eh? Sí. Se crecen, ¿eh? Hay que estar ahí, ¿eh? También. O sea, también... Es duro. Dice, pasa media hora, nadie consigue ponerse en contacto con el tanque, el GM se pone nervioso, el Mind Tank es amigo suyo y el populacho empieza a murmurar. Se masca la tragedia. Media hora después, la gente está jugando al póker y esperando con cara de asco. Algunos están preparando una play a otro lado. O sea, ya la guía totalmente disbandeada. El GM está dispuesto a disbandear la raid, sin embargo, ocurre el milagro y el Mind Tank aparece. Pide disculpas por la tardanza y haberlos dejado colgados. Se disculpa porque no va a ser posible que esté hoy. El GM disculpa en todo momento al Mind Tank. El líder de raid está confuso. El resto de la guild empieza a cabrearse más y más. Cuando todo el mundo está dispuesto a matarlo, el main tank desbloquea. Dice el GM, pone cara de circunstancias y anuncia por el ventrilo. Bueno, es que tenía algo personal y bueno, no puede... Todo el que el rey le dice, ¿qué coño le pasa? Se le ha muerto la madre, tiene un infarto, ¿qué cojones tiene? Total, que dice el GM, bueno, es que... pausa dramática. Ha follado. Había perdido la virginidad esa misma noche y su amigo le había cubierto las espaldas durante horas. O sea, di que sí, en un castarreo 32. Pues son las cosas que nos están contando por aquí. Van llegando otros. Ya, mira, termino. Daniel Ramírez, en el WoW, unos amigos y yo recogíamos noobs y los dejábamos en lugares asolados de Azeroth. Ostras. Se pasaban días allí perdidos. Es que el WoW, o sea, la de gente cabrona. Sigo jugando con ellos al LOL, pero yo tenía un equipo de. O sea, éramos tres rogues que nos dedicábamos a hacer bullying total. O sea, cogíamos a un pobre desgraciado y hasta que no deslogueaba le amargábamos la vida. Uno campeaba al ángel donde se revivía y dos lo perseguían continuamente, continuamente. Y hasta que no farmeaba con escolta o desconectaba, no seguíamos allí. Yo he sido muy, muy cabrón, lo admito, no es que me enorgullezca de esto. Sí, pero, te enorgulleces también, siempre pero un sí. Un poquito sí. Siempre, sí, esa es la siempre, verdad. Sí. ¿Tú eras de los que iban a Strangletorn cuando eras top level a matar a todos los level 30? Puede ser. Claro. Porque ahí se han liado unas que recuerdo yo. Era hacíamos ahí subir. Grandes batallas. Pero no, yo era más de perseguir individuos solos. Uno solo. Y amargarle la existencia hasta que no pudiese más. No sé si te acuerdas, a Arturo, que Molten Core se entraba. A Molten Core y a Blackwing Lair se entraba. No, pero por una puertecilla, sin monturas voladoras ni hostias, por una puertecilla a ambos lados. Uno era por el teleport y el otro era por la hablando con el NPC o tirándote por la ventana. Sí. Pero es que esa era la entrada para las 40 personas de cada raid que quisiera ir a hacer Molten Core esa noche. Quiero decirte... Ir a zona de PvP. Claro, en un miércoles, o sea, un miércoles de que después de del... Raid. Claro, de inicio de raid, después del SABE, o sea, lo mismo en cuestión de media hora aparecían allí 200 personas de ambas facciones a pegarse. O sea, lo que en principio tenía que empezar a las 10, empezaba a las 11 de la noche, porque es que era imposible, no sé. Para mí, ya te digo, y lo que decía Fran antes, las Alterac Valleys de antaño, de eso, de 24 horas, hostia, es que esa era la buena época del WoW, ¿eh? Sí. Pues yo, ¿tú no recuerdas, Fran, de ir cuesteando? Tú eras nivel, te diré, 30 y no sé cuántos. Ah, el juego este está bien, mira, hago una quest, mato a 10, paseo un poco, ahora vuelo, no sé qué, y de repente llegas a una zona que pone Tarren 1000. Y de repente llegas ahí y estás quietecito y aparecen de golpe una marabunta de gente y de muertos. Se cargan a NPCs, se cargan a los que dan las quests, se cargan a los que dan el vuelo. O sea, lo matan todo y tú llegas ahí a una maldita guerra civil que dices, pero ¿qué cojones pasa aquí? O sea, la zona de Tarren 1000 era muy mítica a nivel de PvP. WoW perdió mucho, yo creo que es una opinión compartida por mucho, la montura voladora. Se cargó el juego. O sea, para mí es lo que se cargó el juego. Y hay un vídeo muy grande que a mí me encanta, que es antes, bueno, luego lo arreglaron, pero era un vídeo de un grupo de rogues que cuando empezaron las monturas voladoras, pues ya no había World PvP, la gente podía ir volando y tal, y no había. Entonces este grupo se especializó en cuando ellos golpeaban en el aire, la montura desaparecía. Eso era antes, ya no, pero antes tú pegabas un golpe en el aire y la montura desaparecía, entonces la gente caía. Y sabéis que los ingenieros en WoW, creo que son los ingenieros, pueden montar una especie como de paracaídas o algo así con lo que puedes caer flujo. Entonces era un vídeo de estos rogues tirando a la gente en pleno aire y es realmente espectacular y una muy buena una buena representación de lo que puedes hacer cuando un juego online, cuando te presenta estas posibilidades que no están programadas, no están, digamos, planeadas en el juego. Realmente voy a ver si lo encuentro y lo pongo en Twitter, porque el vídeo estaba muy muy bien. Decía, mira, ya la ha puesto en el foro, vamos a leerlo, decía Michael XXX en el foro que el mejor momento fue el final de una partida de Assassin's Creed. No tenía mal multi, lástima que haya sido muy reiterativo todo, en cada entrega, pero la idea es buena. Dice, fue una final de una partida de Assassin's Creed en el multijugador. Iba segundo en la partida de duelo a muerte e hice un asesinato con veneno, que tiene un retraso de unos segundos hasta que hace efecto. Lo bueno es que esos segundos fueron al final de la partida y el juego contando desde atrás 10, 9, 8, 7, y justo en el último segundo hizo efecto. Me lo cargué y quedé primero en la partida. Y dice, fue épico. Buena, buena. A ver, el año antes de que cambiemos de tema contaba algo por ahí. Pues otra anécdota de recreativo, de estas que no pueden pasar online. Uno de estos días que salíamos del instituto y claro, lo clásico, nos reuníamos todos en el salón recreativo. Por entonces la máquina, digamos, más de moda era Aero Fighting, con esos sprites gigantescos. Así que uno de nosotros jugaba y los demás miraba. Y el último de nuestro grupo que llegó y nos dimos cuenta de que tenía la cara como desencajada. Estaba un color como blanco y amarillento, como un semáforo estropeado, ¿no? Total, que le preguntábamos qué le pasaba y él nos dijo que algo le había sentado mal, que algo le había sentado mal de la comida, vamos. Total, que se acercó a nosotros y dijo, ¿a qué estáis jugando? Y me di cuenta de que ese jugando último lo digo como si estuviera empujando, como si estuviera haciendo alguna clase joder, de esfuerzo. Joder. Y de repente un olor nauseabundo, como no he vuelto yo a oler nada más en mi vida, como un olor a fruta podrida, pero mil veces más intenso, se adueñó de medio local. Así que salimos todos corriendo, menos el que estaba jugando. El que estaba jugando aguantó ahí como un campeón. Y claro, nosotros lo mirábamos desde la lejanía carcajeándonos, ¿no? Y nos dábamos cuenta como poco a poco el pobre estaba como arqueándose la espalda, ¿no? Y como cada vez le daba los botones con menos fuerza. Y vamos, nosotros riéndonos y eran cansados de decir algo así como cabrones, pero muy débilmente porque el pobre no podía aguantar, pero oye, que terminó la partida, ¿eh? Terminó la partida. Pero para perder 5 duros estaba. Llegó un poco mareado, pero terminó su partida. Se portó como un campeón. En fin, gente, vamos a cambiar el tema. No quiero dejar pasar de todas formas la ocasión para recordar ese episodio brutal de South Park, ese Make Love Not Work. ¡Ostras! Legendario, que es, yo creo que paradigma, ¿no?, de todo lo que estamos contando dentro del humor de South Park. Nada, vamos a cambiar de asunto. Otra cuestión. Más allá de estas anécdotas, tiene como protagonista a un título, aunque el trasfondo, y por eso está hoy en el debate del podcast, es mucho más amplio. Hablamos de lo que hemos sabido recientemente con respecto a un juego clásico que tuvo su momento, sin lugar a dudas, hace un tiempo y al que muchos nos hemos viciado. Es ese Dungeon Keeper, que vuelve, pero lo hace apostando por una fórmula, en fin, que tiene su aquel, ¿eh? Hablamos de ese freemium, free to play, como queráis llamar, que sobre todo en el tema móviles, ahora profundizaremos en eso, se está haciendo cada vez más hueco y que a raíz de este Dungeon Keeper, digo, nos vuelve a poner un poco, ¿cómo decir?, en tensión, digámoslo de esta forma, ¿no? Estos juegos que con la tontería de vendértelo de forma gratuita, o vendértelo, dártelo de forma gratuita, luego se suben al carro del paga por prácticamente todo. Y nada, lo que nos da un poco de miedo, ahora lo plantearemos también, es si esto se puede acabar extendiendo a otros sectores, entiéndase, consolas y demás. Y sobre todo, ¿qué nos parece, ¿no?, lo que está pasando? Porque esto es un mal endémico que ya se ha hecho con el mercado móvil definitivamente. ¿Quién me coge el testigo? A ver, ¿Jabote? Venga, pues yo mismo, que he estado callado hasta ahora escuchando vuestras historietas. A ver, todos recordamos mucho Dungeon Keeper. Sobre todo los que más queríamos investigar con un género estratégico, pero simplificado, ¿no? Un poco los que éramos niños entonces. Y bueno, lo cierto es que el problema aquí ha venido porque EA no solo ha hecho un remake muy distinto y basado mucho en la jugabilidad móvil, sino también un juego, como estabas diciendo, Juan, que incita enseguida, muy pronto, a la compra monetaria, ¿no? A que te gastes dinero para adquirir más gemas, y con esas gemas es con lo que puedes ir creando nuevas salas. Entonces, a partir de aquí, todo esto reabre el debate que tantas veces hemos hablado. A Relaño le encanta, de hecho puede leer su columna de opinión en relación a todo esto, de hasta qué punto el pago debe marcar un juego, ¿no? Hasta qué punto podemos tener la misma experiencia. Por ejemplo, se me ocurre juegos de la misma compañía como Plantas vs Zombies, que te deja jugar sin gastarte un duro bastantes horas y bastante tiempo, pero también hay otros como este caso en el que a la hora o hora y media ya ves que estás limitado y tienes que hacer esperas de 4 días si no pasas por caja con pequeños micropagos. Y aquí está el problema y el descaro de este gran timo, casi, ¿no?, por decirlo así, puesto que las cantidades son además altísimas. No estamos hablando de pagar céntimos, sino unos precios bastante considerables. Esto es muy preocupante, ¿eh? O sea, será un juego para móviles, será un Dungeon Keeper, será lo que tú quieras, bla, bla, va a pasar, no sé, puede que pase desapercibido todo esto que está pasando, pero sienta un precedente o ya se ha empezado a, como decíais antes, a extender una forma de hacer que es muy preocupante para el futuro de los videojuegos. Yo quiero pensar que aún quedan compañías desarrolladoras, sobre todo confío mucho en el sector indie, que aún sienten algo de pasión por este mundillo, que les gusta hacer videojuegos y que les gusta hacer experiencias completas y no auténticas estafas, auténticas abominaciones. Y si me escucha alguno de aquí responsable del Dungeon Keeper, auténticas mierdas, como habéis hecho ahí, ¿vale? Sí. Me gustaría pensar eso, porque es que, si te fijas, Jabote, es que ya no estamos hablando ni de juegos. Es que eso de Dungeon Keeper o Clash of Clans o lo que leñes quiera llamar, sí, es muy similar a Clash of Clans, por cierto. Toda esta basura, esto no es ni juego. O sea, esto no es ni juego. Esta es la extensión de lo que, del entretenimiento que se había extendido hace tiempo en Facebook, del matarratos, de sencillamente de tener una serie de menús en el que hay una barra de progreso, esa barra de progreso a lo único que deriva es a que la pantalla se te vea de un color diferente, que las estructuras cambien de color, que haya más personajitos, o sea, auténticas chorradas, o sea, no hay jugabilidad, no hay nada, sencillamente ver cómo avanzan barras de progresión, como determinada ciudad, determinada granja, determinada mazmorra, sí, determinada lo que sea, va creciendo, pero es que tú no juegas a nada, absolutamente. Es que no hay un apartado jugable, es que te limitas únicamente a darle a OK, a esperar, y si eres tonto, a pagar y a que todo ese proceso vaya más rápido para que llegues a un punto en el que llegarás al final, tendrás todo al máximo y dirás, ¿y ahora qué hago? Si es que aquí no hay juego, si es que aquí no hay reto, es que no es un reto de nada salvo el de pagar y esperar. Entonces, insisto, yo sé que las compañías grandes, o sea, no sé, pues compañías Electronic Arts o, oye, que sea, toda esta gentuza a nivel de móviles no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de engañar a la gente y pervertir lo que de toda la vida ha sido un videojuego. Espero, y bueno, a las pruebas me remito, menos mal que aún las compañías indies pues sacan auténticos juegazos, si no gratis, con un modelo de negocio muy plausible. Espero que no caigan en esta tentación de pervertir el concepto de videojuego, porque, en fin, lo de Dungeon Keeper es grotesco, es asqueroso, asqueroso. Hombre, yo, siendo optimista, no creo que pase esto al ver, porque lo cierto es que si lees las valoraciones que hace la gente en la App Store o en el Android Market, es una tras otra, bueno, ceros, ceros, y eso que EA, ahora nos lo contará Enrique, creo, ha puesto algunas dificultades para que no pueda valorarlo mal, ¿no? Pero es que lo cierto también es que Dungeon Keeper es un juego mal diseñado en todo, y lo que os decía, que sus packs de gemas, que es como las monedas aquí con las que poder funcionar mejor y no hacer las esperas, no valen 0,89, valen 29,99 euros, 39,99 euros, o sea, unas barbaridades por un juego que efectivamente es lo que tú dices, al final es simplemente unos comandos táctiles totalmente sencillos donde siempre vas a ganar, pero siempre te va a incitar a que te ahorres las esperas de mucha cantidad. Es un juego muy poco jugable, bueno, a mí me ha parecido verdaderamente desastroso, como dices. Sobre lo que comenta Jote del tema de las puntuaciones, bueno, primero que leí una review hace relativamente poco en estos comentarios que ya sabéis se pueden poner pues cualquier usuario en Google Play y en iTunes, y decía básicamente, hola Electronic Arts, te doy una estrella, si quieres otra estrella adicional tienes que pagar $4.99, que es un poco de resumen lo que está pasando con lo este que hacen ellos. En el tema de la puntuación, pues bueno, lo que ha hecho Electronic Arts en la versión de Android es, pues cuando le das a puntuar el juego dentro de la propia aplicación, te saltan dos opciones. La primera es puntuarle con 5 estrellas, por lo que si le pulsas le asignas una puntuación máxima a Dungeon Keeper. Y la segunda es puntuar entre 1 y 4 estrellas. En ese caso, al pulsar el botón te manda directamente a un formulario de contacto dentro de la web de Electronic Arts para que le digas básicamente por qué te parece un juego con esa puntuación. Por lo tanto, la puntuación no se aplica en Google Play directamente y te produce una barra de entrada para filtrar un poco que el usuario por pereza diga, pues mira, joder, paso de meterme en Google Play directamente y puntuar. Yo creo que también que lo de menos es lo que es el juego en sí, ¿no? Lo que son estos juegos de construcción, digamos, automática que vienen de los navegadores. Yo creo que aquí lo preocupante está en el modelo de negocio que se ha montado. A ver, a mí antes digamos, el mercado móvil me gustaba mucho. Incluso llegó un momento en que no echaba de menos, digamos, las consolas tradicionales cuando salía de viaje, porque me llevaba mi teléfono y ya tenía suficiente. Ahora, cuando esto empezó a extenderse, ha llegado un momento en el que ya es muy, pero que muy difícil encontrar un juego, digamos, a la vieja usanza, por el que pagues una vez y ya no tengas que pagar nada. Creo que hace poco se hizo un estudio y ya era más del 92% los juegos que tienen ya este modelo Premium. Muchos dicen que todavía los títulos que quedan, como puede ser el reciente Final Fantasy VI, que son muy caros porque valen, por ejemplo, 15 € lo que este juego cuesta, pero vamos, para mí es incluso barato lo que es ahora mismo en el mercado móvil comprar un juego y que no tengas que pagar más dinero. Eso va a ser cada vez más raro porque ya te digo, el jugador tradicional tiene ya la impresión de que el mercado móvil ha quedado destrozado y la auténtica salvajada que cometen las compañías, muchas de ellas facturan millones e incluso salvan, digamos, sus números con esta estafa, como Capcom con el juego de los pitufos. Y vamos, que esto va a seguir sucediendo así, saltando un momento al terreno de las consolas. Yo también lo veo muy preocupante que ya muchos juegos veamos también este sistema de pago y sobre todo en títulos que ya van costando 70 € de inicio, señores, que estos juegos no es que vayan a ser gratis desde un primer momento. Las compañías ven esto pues como la evolución del DLC, como su gran esperanza para no solo seguir estafándonos, sino, vamos, hasta que no nos pueda quedar un céntimo en el bolsillo con, digamos, el mínimo esfuerzo por su parte y teniendo que invertir también lo mínimo en nuevos títulos. Eso para ellos es, digamos, algo soñado y esperemos que no se entienda también al mundo de las consolas. Yo lo veo difícil porque el usuario tradicional, digamos, el usuario que está en consola no suele pasar por este aro, pero vamos, en el mercado móvil se han encontrado ahí con digamos, carta blanca y lo han destruido por completo. A mí lo que me preocupa de todo esto es lo que afecta estos modelos de pago al propio diseño de juegos. Es que no puedes esperar que un juego que tenga, digamos, que está equilibrado alrededor de este sistema de pago, no puede funcionar como un juego normal. Entonces, la gente que lo hace puede llegar a un punto, y llegará a un punto, y seguramente ya habrá casos en que es así, en que no piensen cuál es el diseño del juego de cara a qué es lo más divertido, o qué es lo más entretenido, o qué es lo mejor, digamos, para que pueda hacer para que mi juego sea lo mejor posible, sino lo que están pensando en cuál es la mejor manera de hacer que el jugador pague. Que no es ni un juego, Fran, que es lo que te decía antes, que es que han pedido, o sea, es la gente que está programando eso, es gente que no tiene ningún tipo de pasión por los videojuegos ya. O sea, que sencillamente lo que se limitan, lo que dices tú, a diseñar una serie de menús, de mecánicas, de progresión, que obligue al Diseñado. jugador a pasar por caja, pero es que en lo último que están pensando es en un desarrollo, en un argumento, en una mecánica que sea divertida, en un tipo de No. puzzle que rete al jugador, o sea, les importa un bledo. O sea, lo único que Terminan quieren. diseñando un modelo de negocio, vaya. Claro, es un modelo de negocio y se ha acabado. No sé, es preocupante porque aquí sí que tengo que decir, y os va a chocar que lo diga yo, todo lo bueno que hizo Wii de cara a que usuarios no habituados con los videojuegos vieran el atractivo que tienen los videojuegos, todo lo bueno que ha hecho, por mucho que a mí no me gustara el tipo de juego de Wii, es que esto lo destroza. O Esto se sea, lo carga, sí. claro, o sea, todo lo que una madre, todo lo que un padre, todo lo que un hermano ya mayor, lo que quien fuera, descubrió con Wii, de que con un par de mandos podía jugar al tenis durante horas, que no sé cuántos, que vio que había una cosa con la que se lo pasaba bien. Si ahora se va esto, o personas que estén empezando con los videojuegos, si creen que un videojuego es eso, es Clash of Clans, es Dungeon Keeper, es toda la morralla que hay para móviles, es que estamos perdiendo gente Da que mala era. imagen, sí. Claro, da mala imagen. O sea, de verdad, un videojuego es caro. Tú imagínate un padre que ve a su hijo jugar a Clash of Clans y el primer contacto que tiene con los videojuegos cree que es eso. O sea, oye, tú no vas a jugar a videojuegos porque los videojuegos te están pidiendo que yo meta mi tarjeta de crédito para comprarte no sé qué más cuánto. O sea, esto de los videojuegos es una estafa, tú no juegas a videojuegos. Es que da muy mala imagen, o sea, es que nos afecta a todos. Entonces, no sé, ojalá en otra vida lo paguéis, Electronic Arts, o sea, o vuestras familias o alguien. Alguien tiene que pagar por esto. Hola. Ahí también ha dado en el clavo, Albert, y sin duda algo que debería regularse, pero ya... Esto de que, digamos, un menor coja uno de estos títulos, llámese Los Pitufos, llámese... ¿Cómo se llame? Vamos, un juego dirigido a usuarios infantiles, ¿no? Y que de vez en cuando bastante intensidad le salten estos, digamos, menús de pago de 80, de 100 euros. Aunque tenga, digamos, el ordenador o el móvil bloqueado en lo que se refiere a los pagos, pero el hecho de que ya tu hijo, de que ya esa persona más menor vea eso, pues yo no sé, eso no lo veo demasiado correcto. Esta clase de títulos, y ya lo dije una vez en una columna, deberían de ser regulados, deberían todo el que tenga micropagos para mayores de 18 años. Si es que estas salvajadas no deberían estar, digamos, los menores tan expuestos a ellas. Muchas veces nos rasgamos la vestidura al ver a un menor con un juego dirigido a adultos, y con esto yo no veo que se haga tanto ruido. Las compañías también están muy calladitas porque es que están haciendo millones, es que se están poniendo las botas, y claro, y nadie dice nada, y no lo veo bien, no lo veo nada bien. Desde luego, también hay que pensar, poniéndonos un poco en una perspectiva más desde arriba, ¿no? Sin volcarnos tanto con lo que nos afecta directamente, que obviamente es todo programador que hace un juego, toda editora, una empresa, necesita un dinero, ese juego ha costado dinero hacerlo, ¿vale? No es que estemos contra los micropagos, que para gente impaciente, que no se consigue pasar un nivel de Candy Crush y quiere comprar un potenciador por 0,79, vale, está ahí de opción. Lo que no, claro, o sea, lo que hay que distinguir es este caso donde directamente los precios son abusivos y no hay otra opción de pasar, y además es una constante oferta para un juego que no es ni juego, lo que decías, Albert. No, ya, creo que lo que dices... un subterráneo, nada. Y además, también por lo que decías tú, es que precisamente el juego que estamos criticando me da la sensación de que, más allá de la licencia clásica, seguramente el que se va a enfrentar al juego no será el jugador tipo que puedo oír el podcast, nosotros, no sé, un jugador medio tradicional, ¿no? Porque por el planteamiento que hacéis, yo no lo he probado, pero me da la sensación de que es lo suficientemente plano como para que esto lo haga seguramente un crío. Y un crío se enfrenta al micropago como opción, es que es un poco surrealista, no sé. Sí, sí, pero de todas formas, Juan, también esto juega un poco con la nostalgia. De hecho, ahí tenéis nuestro análisis, y una de las cosas buenas de Dungeon Keeper, por eso tiene la nota también que tiene, no un cero catastrófico, es que es como el vendidos, final seguro que lo has puntuado tú. Meristation, vendidos. ¿Cómo le pones la nota de un cero a eso? No he hecho yo ese análisis. No leáis Meristation, iros a la competencia. Bueno, no, que es que también es peor. Vale, no he hecho yo ese análisis, pero releyéndolo ahora por encima, y de hecho yo me lo bajé el primer día un poco para ver cómo era respecto al original, un poco lo que le ha pasado a mucha gente. Ves que bueno, que lo que le queda es la esencia, el contratar trolls para que ataquen, tragos para que piquen y todo esto, pero claro, automáticamente el que estamos acostumbrados a ver muchos videojuegos también del formato móvil, vemos que esto es un saca cuartos, pero por todos los sitios, uno de los ejemplos, yo creo, más desastrosos de toda la historia de los juegos de móviles, ¿eh? Y lo triste de todo esto es que en el mercado móvil se puede llegar a hacer muchísimo dinero sin la necesidad de acudir a estas estafas, como con el juego de Flappy Bird, que hablaremos ahora ya más adelante, o la misma Robbie, o fíjate lo que se lió con Robbie con su Angry Bird, ¿no? Y vamos, han hecho millones, y con todo el merchandising también. Robbio se ha puesto la bota sin necesidad de acudir a esto, y al final, aún así... Al final han acabado cayendo con el Angry Birds Go, el juego de cards, pues también tiene este modelo, también te pide pagar por todo, o bien para potenciar el card, o bien para conseguir un nuevo corredor, y vamos, el juego acaba siendo injugable o desesperante por la de horas que tienes que esperar si no quieres pagar. Y yo digo, ¿qué necesidad tenía Robbio de hacer esto si ya tiene muchísimo dinero conseguido Gracias a esta saga de los pájaros cabreados? ¿Qué necesidad tenía ahora de destrozarlo todo de esta manera? Pero oye, aún así las compañías acaban cayendo, y es que digamos que es muy jugoso, es muy atrayente caer en esto y acabar poniéndose y acabar poniéndose las botas. Nada, eso que dice Relaño es lo de siempre, lo de caer al final en lo fácil e intentar sacar el dinero máximo a una licencia. Oye, ya que comentabas la bicha de las últimas horas o los últimos días, que es ese Flappy Bird, vamos a hablar del asunto. Si habéis seguido un poco el tema, sabéis lo que ha pasado. Juego que efectivamente se lanza en plataformas móviles. Parece que el desarrollador, ahora me corregí si no es así, es vietnamita de por ahí. Y nada, un juego de aparente mecánica sencilla, más no poder. Empieza a cosechar un éxito brutal. Tanto que, bueno, el hombre, el que está detrás de esto, se acojona. Ahora veremos si hay más razones o no. Y lo acaba retirando. El caso es que esto se ha convertido ya en una locura máxima, con incluso implicaciones en páginas de subasta. Esto a ver, ¿quién me puede explicar en profundidad qué leches ha pasado con esto? Porque es de verdad tremendo y surrealista. Básicamente, seguramente cuando sea diciembre de 2014 y esté haciendo el reportaje de las noticias del año, muy posiblemente en febrero tenga que meter la de Flappy Birds. Porque, ¿para qué decirte, Juan, que sabes de sobra que ha sido un caso, pues, extremadamente singular? Un juego para móviles que ya estamos acostumbrados, en cierto modo, a que haya juegos para móviles que pegan el pelotazo, como puede ser Angry Birds, como pudo ser Temple Run en su día, o bueno, como ha podido ser Candy Crush recientemente, pero no. Flappy Bird es un juego muy simple, que bueno, ya sabéis cómo funciona. Los que lo habéis podido descargar antes de que lo retiraran. Y es que básicamente controlas un pajarraco al que, dándole toques sobre la pantalla táctil, el pajarito va saltando, va volando, impulsándose y evitando tuberías que, cosas del destino, son muy parecidas, por no decir iguales, a las de Super Mario. El caso es que un desarrollador vietnamita, como bien has dicho, lanza este juego gratuito en iTunes y en Google Play, y por obra y gracia del destino, por lo complicado que es y el reto que supone, termina triunfando, termina pues acumulando una cantidad de descargas descomunal. Como digo, gratuito, tenía un acceso súper fácil, pero era relativamente complicado. Ahí está precisamente una de las claves, el factor pique que conseguía que todos los jugadores se terminaran enganchando. De hecho, en reacción, creo que el récord lo tiene Arturo, con no sé si son unas cuantas... 24, ¿no? Se ha 24 hecho, tío. Tuberías. 27. Paquete, 27. Paquete, 96. Voy a subir la captura ahora mismo. Esto es como el Jetpack Joyride, ¿no? O sea... Sí. No, es peor. Porque encima no tiene ningún tipo... O sea, es más simple. Es muchísimo más simple y más difícil. De izquierda a derecha hasta que mueras. O sea, ni hay niveles, ni hay rankings mundiales y tal, pero son súper básicos. Tampoco puedo explicarme con un amigo. O sea, es lo más simple que se despacha en videojuego en bastantes años. Bueno, el caso es que este fin de semana, viendo el éxito que lo que se había convertido, hay algunas webs o algunos usuarios que con mucha razón pues criticaban un poco al autor por haber recurrido a fórmulas tan simples y pues, por haber llegado incluso, lo acusan de haber pues utilizado la tubería de Super Mario, de haber copiado fórmulas. El sonido de la moneda. Etcétera, sí, etcétera, etcétera. El caso es que sin razón aparente el domingo de madrugada en España pone un mensaje en Twitter este diseñador vietnamita diciendo que, bueno, que no puede aguantar la presión, que en 23 horas Flappy Bird dejará de estar disponible en las tiendas de descarga. Y efectivamente... pues la madrugada del domingo al lunes, Flappy Bird desaparece, se volatiliza y deja de estar disponible para descargar en iTunes y en Google Play. ¿Por qué? Pues la verdad es que no sabemos las razones exactas. Nintendo ha dicho que no han demandado al diseñador de Flappy Bird. Se ha sabido que sí que ha recibido amenazas de muerte por redes sociales, lo cual no me sorprende. Ahora, bueno, la gente que está acostumbrada a trabajar en esto de internet debería estar completamente, bueno... predispuesta a recibir este tipo de comentarios o ese, pero bueno. No. El caso es que lo ha retirado y realmente no está muy claro por qué lo ha retirado. Yo seguí el Twitter y seguí un par de cosas y sí que comentaba, había un comentario en particular que comentaba él, que Flappy Bird le había arruinado la vida. Sí, pues aunque, no sé. ¿Y la cuenta también? Está 32 pavos al día. Que si no, sí, lo habíamos comentado. Sí, no. De hecho, un tweet que pone Flappy Bird ha arruinado mi vida sencilla y por tanto lo odio. Había llegado a un punto que odiaba el juego. Primero porque era... tenemos que tener... hay varios factores. Primero que era una persona... estaba solo, no sé si en el grupo tenía alguno más. Tal. No, solo. Él solo. Bueno, pues... tenía toneladas de Twitter pidiéndole cosas. pidiéndole cosas de soporte. Que claro, él estaba solo, de repente una persona que hace juegos independientes, juegos súper simples, pues tiene millones y millones y millones de usuarios y estaban por Twitter diciendo que el juego era una mierda, o que el juego tenía que tener esto, o que el juego, por ejemplo, había una polémica porque los anuncios, salían anuncios de Sugar Mamas, así en plan de, no sé qué vendía, tenía mucha, le decían, oye, que mi hijo juega esto, y salen anuncios de prostitución o cosas así, y él decía, lo estoy filtrando, pero no, pero por alguna razón siguen apareciendo, porque todos los programas, esto es un programa así automatizado, y se ve que todos los programas de publicidad iban directo al Flappy, porque claro, por la popularidad que tenía, y se ve que los filtros no servían de nada. Y estaba agobiado, decía que odiaba todo lo que había generado el juego, odiaba la obsesión que había, que no podía, que quería que le dejaran tranquilo, y que en parte es por eso por lo que retiraba el juego. Quería paz. La verdad es que es lamentable que pase esto, ¿no? Que un juego que tenga éxito, aunque a nosotros cualquiera que lo viéramos aquí a primera vista... Lo que es lamentable es que ese juego tenga éxito, ¿eh? Sí, por eso. Cualquier jugón que lo vea no cabe en nuestros cabales que tenga éxito. Pero bueno, sí. Pero es que un juego tenga éxito y se tenga el hombre diga que se le ha arruinado la vida, ¿no? Lo curioso es que, de todo esto... Perdón un momento, sí. Javi. Pero es que esto, decís, es lamentable que un juego tenga éxito. Igual que antes. Es lamentable que la gente tenga que pagar 30 euros. Si la gente los paga, es culpa de la gente. Entonces tú, no, tú claro, soberano, claro, yo he jugado muchísimo. Ni tú muchísimo. Ni nadie es nadie para decir qué haces pagando 29,90 por esto que es una mierda. No, oye, es mi mierda y hago con mi dinero lo que me da la gana. Claro, claro. Y no porque tú te creas, o porque aquí parece que cómo alguien puede poner, cómo Electronic Arts puede poner estos precios. Oye, chico, porque habrá quien los pague. Nadie, exactamente. Nadie. Aquí no somos nosotros mejores personas, ¿entiendes? Por decirle a uno, gástate tu dinero en esto. Aquí la gente tiene que gastar el dinero en lo que le dé la gana. Otra cosa es que te intenten engañar a un niño diciéndole, poniéndole un botoncito de cuidado que si clicas aquí, pagas 80 euros. Esto me parece feo, pero clica aquí si quieres, te lo pongo bien clarito, esto, aquí, en un cartel bien grande, y aquí pagarás 80 euros. Entonces sí me parece bien. 80, 100, 150, los que te dé la gana. Los que te dé la gana, porque somos libres y para lo bueno y para lo malo. Entonces, si alguien los quiere pagar, que los pague. Y no os creáis mejores personas porque por decirle a alguien, ¿cómo puede alguien pagar 29,90 por esto, tío? Cuando te lo puedes gastar en una funda de iPhone. Pues no, tío. O sea, que la gente pague lo que le dé la gana. Lo que no engañen a la gente, vale. Pero que paguen lo que le dé la gana. Esto sobre lo de antes, a lo que yo iba ahora es que lo lamentable es que habiéndose retirado el juego de la App Store, todo lo que ha pasado esta mañana, estábamos nosotros en redacción siguiendo pujas de eBay porque había móviles que no se estaban vendiendo a 90.000 euros, ya lo estábamos pensando si poner los nuestros que tenemos el juego descargado y demás, o sea, ¿en qué mundo vivimos, ¿no? ¿Qué tipo de corrientes se crean por el, no sé si es por el morbo o porque realmente el juego gusta, no, de no todas sé cómo maneras lo hay, yo, abro yo el creo, tema para que me digáis. Yo creo que es fake, ¿eh? Yo creo que esto de es que ahora, yo creo que sí, ¿eh? Yo no, creo pero que esto ver, de... o sea, lo tenemos que mirar, de hecho voy a mirarlo ahora porque la subasta acababa en 13 horas, ya debería estar a acabar. Sí que es verdad, sí que es verdad que la de 90.000 era falsa, ¿eh? La de 90.000 se ha descubierto que era el propio vendedor el que la había inflado. De hecho, a ver, la... sí que es verdad que cuando lo hemos publicado esta mañana nos hemos cerciorado de que en este caso, la última puja, la que tenía 90.000, puede ser falsa, pero que era un usuario que tenía votos positivos y demás. Tenía ciento y pico, sí. El máximo pujador en ese momento era una cuenta que tenía 99% de votos positivos y tenía ciento y pico. Pues se ve que se ha descubierto. De hecho, el artículo ya está retirado de eBay y bueno, eso, era falso. Ya, no sé, yo todo esto... es que no sé cómo verlo, o sea, desde el punto de vista de Mote, pues oye, que haya triunfado. ¿Se sabe cómo ha triunfado esto? ¿Cómo empieza la vorágine del juego? Creo, si no recuerdo mal, Arturo, ¿este juego no lo jugó por YouTube PewDiePie? PewDiePie, sí. ¿Eso vale, es el principio pues, o qué? Claro, ya era popular antes de que eso. Es viral, como pasan las cosas virales. Sí. Pues se empieza a transmitir, la gente hoy en día que está súper expuesta a cualquier cosa, es una cosa muy simple, que todo el mundo la puede probar, luego empieza a venir YouTuber y tal, y luego ya pues a partir de ahí es geométrico. ¿Ha tenido el mismo recorrido que Angry Birds o cualquier otro título que ha acabado triunfando de esta manera? Yo también me tiene su propio recorrido. Sí, claro, vamos, lo que pasa lo que sí que es cierto es que este Flappy Bird, al que yo, como te digo, le he jugado bastante, o sea, me lo instalé, dije, menuda basura, no hago más de uno, y a la que hice dos, digo, coño, estoy mejorando. Y me he enganchado a la tontería esta hasta que yo he hecho casi 100. Es horrible. Y es terrible. Pero es que, o sea, tú objetivamente, a Jabote, tú es que a este juego no podías darle ni nota. O sea, es una cosa... No hay por dónde cogerlo, pero mira, te vicia. Dicho lo cual, a mí sí que te voy a decir que me parece bastante lamentable, pues eso, que alguien, supongo que él ni se esperaba que esto pasara. O sea, hay un montón de juegos en las stores de móviles que sencillamente son clones de otras cosas, pero que, bueno, tú haces tu proyecto, te haces tu cuenta de Apple para poder subir cosas a iTunes, y te quieres sacar unas perrillas y se ha acabado. Y clonas a que sea esto, que sea lo otro, le pones otro nombre y para pum, para arriba. Y yo me da que este tío sencillamente dijo, oye, me aburro, voy a hacer esto, me cojo el estilo gráfico de Super Mario, me cojo una fórmula, que esta fórmula no es nueva, o sea, esto de apretar para que suba, ya había juegos antes que funcionaban con esta fórmula, había un helicóptero y tal, que vea la misma forma, o sea, el juego de original no tiene absolutamente nada, cero, nada absolutamente es original, o sea, todos son ideas, llamadas robadas, extraídas, basadas en de otros juegos, que esto produzca este beneficio para esta persona es del río. Joder, macho. Pues coño, lo que decíamos antes, hay compañías que se están pegando tú por hacer videojuegos de calidad, videojuegos que duren, videojuegos trabajados y doblajes, y menús y longevidad y argumento y tal, tal, tal, tal, y de repente llega esto, que es que insisto, Mote, si no lo has jugado, bueno, ahora ya no puedes, pero te coge un móvil de alguien que lo tenga, te darás cuenta que es que no es ni un juego. Sergio, sencillamente, te vendo mi móvil. Claro. Pero engancha. Te lo vendo el mío, más barato de lo que te lo venda Frank. Pero esto, yo creo que a Mote le encantará, ¿eh? Esto es como... Relaño, esto es como, yo qué sé, si nos ponemos muy burros los hombres y nos vamos de borrachera, dir, oye, ¿cuántos puñetazos aguantas tú en los huevos? ¡Pum! ¡Uno! ¡Ah, eso. Qué tonto! Pues yo aguanto dos. ¡Hostia! Sí, hombre, pues yo voy a intentar aguantar tres. Y llega un momento en el que uno ha aguantado, como yo, 96 puñetazos, y dice, mira, soy el mejor jugando a esto. Y dice, pero tú te das cuenta de lo que has estado jugando. O sea... Pero te engancha. Y, pues y ya eso es lo que acaba pasando. Y se lo pasa de puta madre en el euro luego al día siguiente. Entonces me quedaría con algo que también ha dicho Albert, la cantidad de dinero que ha generado este juego. Se calcula que... Que ha generado mientras ha estado a la venta, creo que han sido $1.5 millones de dólares o por ahí, solo en publicidad, ¿eh? que era un juego gratuito y ni había micropagos ni había ninguna otra cosa. Y vamos, o bien este vietnamita ha retirado el juego porque se ha asustado o se ha sentido, digamos, desbordado por todo esto. Oye, ha dicho, mira, ya tengo $1.5 millones de dólares en mi cuenta, pues me retiro, me voy a dar la buena vida. También puede que haya sido eso lo que ha pasado. Oye, hacemos un repaso rápido antes de que terminemos el debate esta semana con mensajes. Albert, ¿sobre esto? Sí, y te digo una cosa, ¿eh? Se retira, pero es que esto ya se ha convertido en un mito el tío este. O sea, el siguiente juego que le dé por hacer va a ser un bombazo, haga lo que haga. En fin, Nico dice, perdón para quien lo juegue, pero acabo de ver un vídeo y esto es caso al nivel gilipollas. Chocheto, ha pasado una cosa parecida como con Coop o el Surgeon Sim. Los chavales de ahora ven los juegos chungos como algo novedoso. Javier González dice que por lo visto las últimas noticias apunta a que Nintendo está detrás de todo esto. Me extrañaría también que Nintendo... Iwata. Nintendo ahí ha dicho ya que nada tiene nada que ver. Ahí se ve la mano de Iwata. Nintendo no está para meterse en lío. Claro, demasiado no. Nico, menuda publicidad han hecho con la tontería. Antes de retirarlo habrá vendido sin parar. Si es que era gratis. Ha ganado dinero de publicidad, pero no, era gratis el juego. Abaigol dice, ¿qué pensáis de Flappy Bird? Yo me lo he bajado y la verdad es que es súper sencillo. No entiendo por qué le han dado tanto bombo. Y respecto al tema de antes, han llegado algún que otro mensaje. Decía Carlos J. Rodríguez que a este paso nos cobrarán por iniciar sesión en un juego. No sé si hay alguno ya que haga eso. ¿Hay alguno que haga eso? Saltarte pues colas, seguro. Hombre, wow. Te meten una cola de 10 personas y si eres la 11, pues ala, a pagar. Seguro que hay alguno que lo hace. Los micropagos asustan a los jugadores. Es un modelo de negocio deneznable. Primero los DLCs y ahora los micropagos. Manu dice, para mí Angry Birds era un juego muy entretenido, de los pocos que me engancharon, junto a Plants vs Zombies. Y el turno nocturno dice, ojo que los niños ahora son los que más juegan a los free to play, que antes que la 3DS pillan el móvil del padre y a jugar. Pues nada, yo creo que como reflexión final está bien, y también pues después de todo lo que hemos hablado de los móviles y de lo que está pasando con el fenómeno, ¿no?, que ya es imparable desde luego, lo sorprendente es el alcance que tiene esto, ¿no? Hablamos siempre de las consolas, pues las tradicionales, los nuevos sistemas y demás, pero tenemos que empezar a plantearnos que el videojuego, yo creo que ya está ya en la mesa, ¿no? Es otra cosa, no es lo que hemos jugado, el pad y demás. Es que el móvil, a diferencia de la consola, Juan, no, el móvil, a diferencia de la consola, el móvil lo tiene todo el mundo. Hmm. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Y quizás ahí también esté, digamos, este boom. Hmm. Ya veremos, ¿no? Ya veremos qué acaba pasando, y sobre todo si los que desarrollan acaban optando por modelos como el que criticábamos / comentábamos antes, o si al final pues se impone un poco el desarrollo más tradicional dentro de las características del tema móvil. En fin, chicos, vamos a pasar, si os parece, al Retropodcast, porque 2 semanas me imagino han dado para bastantes mensajes y vamos de tiempo justitos. Venga. Retropodcast. Pues Albert, en estas 2 semanas, digo, han llegado muchos mensajes, supongo, y es hora de que los contestemos. Mucho, mucho. A ver si podemos leerlos todos, así que vamos a ser brevecitos con las respuestas, ¿vale? Preguntaba Max Wake, desde Colombia, un saludo a todos los oyentes de Colombia, ¿cómo observan el mercado del PC gamer a mediano y largo plazo, y no solo en el aspecto gráfico? Que es evidente que él dice que será superior, entiendo. Que ¿cómo vemos el sector del PC a medio y largo plazo con las nuevas consolas? No sé vosotros, me lanzo yo. Yo creo que el PC está viviendo, creo que estamos viendo la época dorada del PC, o la segunda época dorada, o la nueva época dorada del PC. O sea, creo que unos años atrás pues quizá había estado un poco en un segundo plano por culpa del boom de las consolas, sobre todo desde, pues eso, Play 2, incluso un poco al inicio de Play 3, pero creo que gracias a Steam, gracias a las propuestas indie, gracias a lo desarrollado que está todo el sector online en PC y demás, yo creo que es el momento ideal para pasarse al o para disfrutar del gaming en PC. No, no sé qué opináis vosotros. Hombre. Yo creo que tiene un gran futuro por delante. Siempre ha sido el mercado la plataforma más flexible, y puesto que es la más flexible, todos los grandes cambios, todas las grandes ideas siempre se programan primero en PC, así que yo la veo, más allá del tema tecnológico, lo veo como... Sí, pero hubo una época, Fran, no sé si te acuerdas, que es que en PC, bueno, pues sí, no sí, estaba tan extendido, sí. y solo teníamos ports, y dado que vendían una décima parte de lo que se vendía en consola, es que a veces mal ni ports, claro, malos ports o ni ports, y juego aquello propio como lo que estamos gozando ahora, es que era lo justo. Había, pues eso, ID y tal, pues sí, te sacaba lo suyo, pero yo creo que es que ahora, pues eso, temas como el de Rus, de IZ, todo esto, es que esto es de PC, 100%. Hombre, lo resumiría todo en... La única desventaja en eso, es que el PC... lo exclusivo de las consolas, pero aparte, claro, de eso... Pero de ventaja o no, yo lo resumiría todo en que el PC es incombustible, digamos, a lo mejor dentro de una generación, la próxima consola de Nintendo también falla y Nintendo se hace third party. A Sony y a Microsoft le acaban pasando lo mismo, ¿no? Y puede que haya otras consolas, puede que no, pero el PC es seguro que va a seguir estando, que va a seguir estando ahí. Puede que haya tenido sus momentos flojos, pero vamos, sin duda es lo que vosotros decís, es la plataforma más flexible. Y la plataforma que va a seguir estando ahí dentro de 5, 10 o 20 años. Nos preguntaba en Yoyo 321 desde el foro que, hola, al final, ¿cuándo sale Watch Dogs? ¿Para abril? Pues entre abril y junio, para todas las plataformas menos Wii U, que se retrasa hasta nuevo aviso. O sea, que básicamente lo tendremos seguramente en mayo. Para PS3, PS4, One, 360 y PC, y en Wii U no llegará hasta agosto. Y pregunta además el mismo usuario, Yoyo, dice que yo lo que más he hecho de menos de la era Super NES Mega Drive son la gran cantidad de juegos a dobles. Vienen en la misma pantalla o pantalla de partida. Pero ahora solo están los Lego, Rayman y con grata sorpresa Call of Duty y, como no, los de peleas. O el resto, o multi-online, o one player puro y duro. ¿Os imagináis un Assassin's Creed a dobles en modo campaña abordando con los barcos? Está Double Dragon Neon. Que sí, sí, todavía en lo que es juego descargable se puede encontrar muchos títulos, sí, digamos, a dos jugadores o más simultáneos. Y Dragon's Crown si no, también es un gran título. Hay una página que es Cooptimus, no es la nuestra, pero es Cooptimus, que es una página que se concentra solamente en los juegos que son cooperativos. Sí. ¿Eh? De todas las consolas, yo lo recomiendo. La verdad es que muchas veces, si me ha apetecido buscar algún juego, ostras, ¿a qué podría jugar? ¿Que se podría jugar cooperativo? Que a mí, desde luego, es una cosa que me encanta. En Co-Optimus, ahí están todos los juegos listados por tipo de cooperativo en el sofá, cooperativo en A2, A4, cada uno en su casa, interconexión de consolas, lo que sea, ahí lo tenéis. Había un chiste, me voy a perdonar porque era muy bueno, era una viñeta gráfica que decía, antes, ¿cómo era antes? Y salía, mira, tengo el nuevo juego y tal, vamos a echarle una partida. Y yo, venga, vamos. Y la segunda viñeta ponía, mira, tengo este juego nuevo que ha salido, podemos jugar juntos. Sí, venga, espérate que vaya a mi casa, conecte la consola, me conecte a mi cuenta y entonces ya podemos jugar juntos. Y me lo compre yo también, si no, dame copias. Sí, yo creo que la nueva generación, de todas formas, y los juegos que están por venir, van a enfatizar, por lo menos por lo que venimos viendo, van a enfatizar un poco otra vez los cooperativos, ahora que las potencias más altas y las televisiones son más grandes y todo eso. Yo creo que quizás haya un resurgir, ¿eh?, de las campañas cooperativas. Pues yo creo que no, fíjate. Oye, ¿cómo era el Tomb Raider este? Que me molaba mucho, que tenía el puntito este cooperativo. The Guardian of Light. Equilibrio. Estaba chulo, ¿eh? Estaba chulo. Sí, yo jugué con Raziel y con Caín. Bueno, va, seguimos. Heavily, decía una pregunta para el Retro Podcast. Vosotros que estáis más informados en el marco económico de los videojuegos, ¿no os parece absurdo que, siendo el castellano el segundo idioma más hablado del mundo, la gran mayoría de juegos masivos online, en especial los free to play, estén traducidos a varios idiomas, inglés, alemán, francés, y sin embargo dejen de lado un mercado de jugadores tan amplio como Hispanoamérica y España? Por poner ejemplos, The Elder Scrolls, Final Fantasy XIV... Esto daría, pues, esto no son daría, no, y esto daría para un programa en sí. El problema es que el planteamiento de el español ser el segundo idioma o el tercer idioma más hablado del mundo a nivel comercial no es tan relevante. Es decir, ten en cuenta que muchas de estas compañías no tienen presencia en Sudamérica, entonces no tienen presencia en México. Partiendo de esa base, ya muchos de los potenciales clientes ya no los tiene. Y luego también otra cosa, el español de España no es lo mismo que el español de México. Que sí, que el Halo 2 lo demostró. Es verdad, lo demostró, pero de lejos. Y ni a nosotros nos encaja del todo tener un juego localizado para allí, y ni a ellos tampoco les gusta tener un juego localizado en castellano. Entonces, que al final es eso, que hay muchos argumentos por el cual está demostrado que les sale más rentable traducir algo al francés o al alemán, porque ahí tienen más mercado, tienen más ventas o tienen más tradición de pagar por suscripciones, claro, que en España. Hay que diferenciar el idioma más hablado y el idioma más jugado, ¿no? Y el español, pues, no es el idioma más jugado. Y ya está. Bueno, para el tema hecho que comenta de traducciones, yo simplemente le diría que mirara la lista de más vendidos en AS en España en el mes de diciembre, por ejemplo, y que se vaya a la lista de los más vendidos del mes de diciembre, mismo mes, en Reino Unido, en Francia. Verá cómo hay una diferencia brutal en cuanto a gustos de público, al consumidor real, que a fin de cuentas es el que termina levantando esta industria en cuanto a prioridades. Claro, mira cómo FIFA, Call of Duty y Skylanders sí están doblados. Seguimos. Nalus dice, según vuestra opinión, ¿cuál es el mejor motor gráfico hasta ahora? Y se refiere a versatilidad, facilidad, multiplataformidad, gran palabra, gran concepto, y potencia bruta. El Unreal Engine, ¿no? Yo es que te iba a decir, o sea, a nivel técnico, si nos vamos a lo puntero, a espectacularidad gráfica, pues posiblemente nos vayamos a CryEngine o Frostbite, pero, como dices tú, yo si unimos eso, versatilidad, facilidad, multiplataformidad, yo creo que a día de hoy, tanto Unreal Engine 3 como incluso Source, son dos motores que funcionan a las mil maravillas en cualquier plataforma y que van perfectos. O sea, cualquier juego que hagas con ellos te va a salir bien, funcionará bien en todos sus apartados, tanto gráfico como a nivel técnico para el tema de online y demás. Yo es que creo que son los dos motores referentes, que lo han sido de la última generación y que a día de hoy lo siguen siendo. Los años que tiene, por ejemplo, el motor Souls, pero ahí sigue, oye. Habría que mencionar un indie que, a fin de cuentas, gran parte de la revolución indie que estamos viviendo tiene parte de la culpa, ¿eh? Y ojo, Unity, el otro día vi, Fran, Hearthstone está hecho con Unity. ¿Ah, sí? Sí, Hearthstone está hecho con Unity, al igual que Rust está hecho con Unity, y hasta que dices, joder, con ese motor se ha hecho esto y esto, que no tiene nada que ver. O sea, eso y ojo con el motor Source, que Titanfall lo lleva, ¿eh? O sea, que cuidado, que no es tan antiguo como se piensa. ¿Titanfall va con Source? Sí. ¿En serio? Sí. Tiene una base, tiene la base de la base de la base, el núcleo del motor. Lo que importa, vale. O sea, ya, entonces ya sabemos desde hoy, o al menos acabo de descubrir yo hoy, que el online funcionará bien. Me alegro. Claro, es que esto es lo que lo hablamos otro día tú y yo, Arturo. O sea, es que tú juegas a un Battlefield y me parece muy bien que sea muy espectacular gráficamente, pero el netcode que tiene es basura. O sea, es que es absoluta basura. Y luego te vas a jugar a un counter, macho, y es que la bala va donde has disparado y no hay problemas de que si estaba escondido, de que si no, si que había un retraso, de que si impacta bien la bala. Sí, pero es lo más difícil al final. Bueno, la última actualización. ¡Ay! Ya no, que está bien. Va, seguimos. Schulz / GR. Pregunta rápida. ¿Hay fecha estimada de Diablo 3 para Play 4? Pues creo que después del lanzamiento PC. Yo creo que se va a mayo. Sí, antes de verano, ¿no? Seguramente. Yo creo que sí. Vale, a Javi Manza. Hostia, hay muchas preguntas, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nada. Dale, caña. Venga, tú dale. Venga, rápido. C250 por cada respuesta. ¿Qué se sabe de Quantic Drip para Play 4? Imagino que no estarán trabajando sobre el personaje de la demo técnica del hechicero. De Cara tampoco se sabe nada, ¿verdad? Y contestando no, Cara siguiente. Cara dijeron ya que era un cortometraje. Demo técnica. El motor de Billón y ya está. Nos olvidamos de ello. Y sobre el brujo de The Black Sorcerer, sí, creo que el nuevo juego va a utilizar a ese personaje, ¿no? Enrique, corrígeme si me equivoco. Pero creo que las últimas declaraciones que hicieron es que esta vez no es solo una demo técnica totalmente fuera del tiesto, sino que puede que vaya por ahí, ¿eh? Que sea un juego de mágica David, medieval. Dijo David Cage que ya no por esa ambientación, sino que lo próximo no se va a centrar tanto en hacer llorar al jugador, que tanto le gusta, sino también en un poco con un drama cómico. Así que bueno, ya veremos si sale de ese hechicero o termina. Eso sí, paciencia, porque ya sabemos que Cage tarda lo suyo y olvídate hasta 2016 por lo menos de tantear eso. Venga, Avalon 1976, ¿se sabe algo de Borderlands 2 para Vita? A ver, pues hace nada se sale ahora, una fecha de lanzamiento, pero resultó que fue errónea, que la puso en el Twitter 2K y al final se habían confundido, ya ves tú. Y nada, pues yo supongo que en mayo puede pero ser una Enrique, fecha yo idónea. Creo esto, yo he escuchado, esto me tiene muy mosqueado, Yo he escuchado por ahí que no es que 2K se confundiera, sino que como lo distribuye Sony y es edición de Sony porque ha sido así el acuerdo, 2K se fue de la lengua y tuvo que retirar el tweet rápido. O sea que puede ser que salga, creo que era el 27 de marzo, ¿no? Cuando me parece que era marzo, era de marzo. Yo acabo de ver. Oye, ¿se ha visto ya alguna captura, algún vídeo o algo del juego? No, pero yo acabo de ver. Que no he podido. No, bueno, he visto en un tweet, pero decía Pack Borderlands 2 Vita por $200. Pero se ha visto ya algo del juego, algo, sí, algo hay, digamos, palpable. Hay un trailer por ahí, está hecho. No. Da igual, no va a ser otro caso año, no Bioshock, ¿no? No, existe de verdad. Bueno, a pregunta Fexactor. Dice, con la salida de las consolas de nueva generación, está empezando a bajar los precios de Play 360. En el caso de la de Sony, están publicando ofertas por debajo de los 200 euros, pero con una capacidad de 12 gigas. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Con esa capacidad merece la pena? ¿Daría para instalar cualquier juego? ¿O estamos hablando de una consola que me va a obligar a ampliar la capacidad? No merece la pena. Claro, 12 gigas... Yo lo veo muy corto. Claro, es para quien va a tener dos juegos. No sé, para otro usuario, es como esa Wii que llegó reducida. Va a tener que poner el disco duro sí o sí, o sea que a esos menos de 200 euros tiene que sumarle luego el dinero de una expansión de memoria. Está fácil. El EGA dice, teniendo en cuenta el desilusionante resultado del nuevo Dragon Ball Battle of Z, si tuvierais que elegir un título de dicha serie en esta generación, incluyendo los del recopilatorio Budokai HD, ¿con cuál os quedaríais? Dice que tiene mono de Goku. Pues ese. Sí, el recopilatorio, ¿no? Casi. Yo con sí. Ninguno. Casi, claro, por eso, el recopilatorio, aunque sea, bueno, que sea un juego de PlayStation 2, pero sigue funcionando. Pero Ranking Blast 2 ha gustado, ¿eh? Hay mucha gente a la que le gusta ese juego. Bueno. A ver. Peterete, todo con 3. P3, Terrete. Bueno, es que no puedo leerlo porque seguro que es un troleo de Nick y me voy a comer yo. Pregunta para el podcast. Fran ha dicho que aún quedan muchos JRPG para salir en esta generación, pero a mí no me salen las cuentas. ¿Qué JRPG quedan por salir en 360 y Play 3? Venga, Fran. En 360, ninguno, cero. ¿Te has dicho que había muchos? No, en Play 3 hay unos cuantos. Está Telosilia 2, está no sé cómo se pronuncia, Arnozurge. ¿Qué más hay por ahí? Hay unos cuantos, pero no ahora mismo no me sé. Ah, Persona 5, por supuesto. Es decir, hay unos cuantos, sí. Pero a Persona 5 le queda bastante, Fran. Sí, bueno, pero va a salir en Play 3. No, saldrá el año que viene, imagino, por aquí. Lo dudo. ¿Cómo que lo dudas? La historia que tiene esta saga es de tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Hombre, no sé. Y no sé si me... No tengo aquí la lista completa, pero vamos, de principio esos tres tienen buena pinta. Ah, bueno, sí, el Kingdom Hearts 2.5 también. El Lightning Returns, que también sale ya, creo que era. Y... No sé si seguramente me dejo alguno. Hay unos cuantos, hay una buena lista por ahí. Y vamos a hacer una más, y es que quedan... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, quedan siete, las últimas siete de la semana, que las voy a guardar para la semana que viene. Selecciona una así de maja y dejamos. Sí, pues esta le va a gustar a Mote, que ha hablado poco en el de esto. Dice, buenas, ¿qué piensan de que... La pregunta Thanatos Snake. Dice, ¿qué pensáis de que Konami venda por separado Metal Gear Ground Zeroes y Metal Gear de Phantom Pain? ¿Soy el único que piensa que es una estafa? De las dos horas no hemos dicho nada, por cierto. Eso también tiene chicha. A mí lo único que me preocupa de Konami ahora se llama Castlevania Konami, ¿no? Shadow 2. Lo demás me da igual. Pero es muy Konami, ¿no? Además, ¿cuánto dicen que dura el 2 horas? Pues más o menos lo que duraba el Metal Gear Solid 4, ¿no? También. 2 horas. La cinemática. Claro. Quiero decir, yo me ha sorprendido que tarde tanto en salir este tema. Yo es que lo iba escuchando y como que nunca me llegaba a creer que realmente Ground Zero fuera un juego aparte. Digo, esto es una troleada de este, que lo meterá como prólogo, que no sé qué, pero que estará incluido en el disco, que será gratis, que pim. Eso lo ha pensado gente, es verdad. Yo creo que le pasa a mucha gente. Y parece ser que sí, que va a ser una cosa aparte, una memez de un tío que se cree que ya puede hacer lo que le dé la gana y no sé, de verdad. La troleada más cara de la historia, o al menos del mes de marzo. Esto yo supongo y quiero creer que es más de un asunto de Konami que un asunto de Hideo Kojima. Yo a Hideo Kojima siempre lo he tenido en un pedestal, pero... Desde luego, me ha caído de ahí, pero se me ha derrumbado después de todo lo que está rodeando a este Ground Zero, es que, no que debería sentido. Ser cancelado, pero ya, y hasta que no se haga el de Phantom Pain, pues nada, pero vamos, un despropósito, un auténtico despropósito. Y mira que me duele decirlo. Bueno... oye, Juan, le mandamos un saludo a Gigalacticus, a PHF Ceramic, a Marco AB, a Mavaliente y Sotokiller, que me guardo sus preguntas para la semana que viene, además de todas las que nos dejéis esta semana, porque es que no tenemos tiempo, es que se nos alarga sí, esto. Sí, márcate la pantalla del ordenador con fluorescente, ahí sus mensajes, ¿vale? Y vale. No se te pierdan. Hecho. Bueno, chicos, pues como estamos sobre el tiempo, y efectivamente tenemos que dejar mensajes reservados porque nos pasamos, nos despedimos ya, cerramos. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Al final hemos cumplido con el objetivo, que era dedicarle muchos minutos al debate y otro tanto a vuestros mensajes y preguntas. La semana que viene más. Nos despedimos. Deja voto en primer lugar. Hasta luego, tío. Pues nada, yo me despido aquí con el pajarito. Me voy a cenar rapidito, así que nada. ¿Por cuánto lo vendió? ¿Por cuánto vende el móvil, Jopote? $90,000 creo que es lo que se está llevando. Sí, señor. Venga, nos vemos la semana que viene, señores. Chao, chao, chao. Fran, un abrazo. Un abrazo y nada. Hasta la semana que viene. Como tenéis, nos oímos en 7 días. Hasta la semana que viene. Adiós. Relaño. Chao. Pues nada, hasta la semana que viene, que se nos va haciendo tarde, que chapa ya esto. Sí, señor, ya son horas, Enrique. Nos vemos, nos oímos. Hala, hasta la semana que viene. Arturo, nada, macho, hasta la semana que viene. Y Albert, creo que no me dejo a nadie, nos despedimos de la gente y nos vamos. Nos despedimos. Recordad, os lo he dicho durante toda la semana, que las preguntas, oye, me lo está haciendo bien, Juan. O sea, teníamos eso un poco paradillo porque, sí, teníamos eso desviado, que si el foro, que si los comentarios, que si el Twitter y tal. Y te lo digo, tenemos 3 páginas esta semana de preguntas que no hemos podido. Habrá que ampliar un poco la sección. Mañana os paso el link por Twitter y las preguntas para la semana que viene, además de las que me he dejado por contestar hoy, de las que nos hemos dejado por leer, las respondemos la semana que viene, ¿vale? Gracias por estar ahí y nada, hasta la semana que viene. Sí, señor. Muchísimas gracias, como dice Albert, por acompañarnos otro día más. Volvemos a disculparnos por haberos tenido en stand-by 15 días, que no es lo habitual, ya sabéis, cosas por cierto, técnicas. Juan, déjame decir una cosa, Es que un poco de mini publi, ¿sabes? O sea, no es publi porque no gano dinero, pero que los que juguéis al Rust, estoy en el servidor de rusteros.es. Venid, crearos una cosa que yo cojo y os reviento la casa y os lo robo todo, ¿eh? Ahí estoy, os espero ahí. rusteros.es, entrad todos ahí. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, después del apunte de Albert y el reto que os pone ahí sobre la mesa, decía, nos despedimos hasta el próximo lunes noche o cuando quiera que nos oigáis. Como siempre, vía descarga. Muchísimas gracias, chicos, y a descansar, que ya toca. Adiós, pasaremos lista como siempre. Chao, chao, chao, chao, chao.